Bienvenidos a El Misterio de las Almas Perdidas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que estés reproduciendo esta nueva emisión bonus track del Misterio de las Almas Perdidas. Para esta ocasión vamos a infectar el éter de música extrema, vamos a presentar algunos excelentes discos editados a lo largo de este 2020, que por cuestiones de tiempo no llegamos a presentar en las emisiones oficiales del programa. A pesar de que este fue un año olvidable en casi todos los aspectos de la vida cotidiana y que nos ha dejado truncado muchos proyectos y planes que teníamos, por suerte la música no paró y desde el primer día del año estamos frente a una avalancha de nuevos discos. Ya estamos en las últimas semanas del año y todavía hay muchísimos álbumes que me gustaría compartir en el programa. Por eso hoy vamos a darle salida a unos cuantos discos de black y death metal que fui escuchando en estos últimos meses y que no hay manera de que entre todo en las emisiones oficiales del Misterio. Antes de comenzar a envenenar sus oídos, quiero invitarlos a sumarse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, pueden escuchar cualquiera de las casi 70 emisiones que ya tenemos a través de nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Vamos a dar comienzo a esta emisión bonus track presentando lo nuevo de los alemanes Varg, banda de death y black metal melódico con un fuerte espíritu de viking metal. Surgieron en el 2005 y desde sus comienzos se han mostrado muy prolíficos. Ya llevan editados 7 discos de estudio y varios split y EPs. El pasado 18 de septiembre lanzaron su nueva obra, titulada Seichen, cuya traducción del alemán es personaje. El álbum contiene 10 canciones con una producción impresionante. Incluso los videos que se realizaron de algunas canciones, se nota una gran apuesta por la parte visual de la banda. Vienen siendo muy promocionados y son una de las grandes promesas. Todavía no han logrado componer ese álbum que los deposite en lo más alto, pero sí son una banda muy efectiva y a seguir de cerca. Vamos a presentarlos con el tema Felder Ehre, Campo de Honor, con ustedes lo nuevo de los alemanes Varg. Yeah! El Misterio de las Almas Perdidas. Producción y conducción, Mauro M. Villanueva. Pasaban los alemanes Varg con su contundente Dead Black melódico. Y nos vamos a Grecia para presentar lo nuevo de una banda que me gusta mucho, Acherontas, grupo proveniente de Atenas que ejecuta un black metal lleno de misticismo, esoterismo y espiritualidad. Vienen tocando desde el 2007 y el pasado mes de junio nos trajeron su octavo trabajo, titulado Psychic Death, The Shattering of Perceptions. Muerte psíquica, la destrucción de la percepción, ha sido producido, mezclado y masterizado por Jörg Emanuel, quien trabajó por mucho tiempo con Rotting Christ, y eso se nota mucho a lo largo de toda la placa. Un trabajo lleno de creatividad y calidad, como nos tienen acostumbrados estos griegos. Vamos a presentar esta nueva obra de los ceremoniales Acherontas con la canción que inaugura el álbum, con ustedes, Paradigms of Nyx. Awesome. Almas perdidas. Momento de presentar en esta emisión bonus track, en la que estamos escuchando producciones de death y black metal del 2020, el reciente EP de los históricos Carcass, banda inglesa con una trayectoria impresionante, surgida en la ciudad de Liverpool en 1985. Siempre se han destacado por impulsar nuevas vertientes de música extrema. Fueron uno de los pioneros del grindcore, del death melódico en sus tierras e incluso del death and roll. Actualmente ya dejaron de experimentar buscando nuevas variantes a su sonido. Ya desde su regreso a la escena en el 2013, vienen componiendo canciones en la línea de sus discos más exitosos, es decir, los inclinados al death melódico. 7 años después de aquel disco que marcaba el retorno Surgical Steel, los británicos nos traen un EP titulado Despicable. Compuesto de 4 canciones y manteniendo su formación con Jeff Walker en la voz principal y el bajo, Bill Steer en la guitarra principal y segunda voz, Daniel Waldin en batería y Tom Draper en la segunda guitarra. Un aperitivo exquisito de Carcass que nos deja a la espera de un disco convencional. Lo que vamos a escuchar se titula The Long and the Winding Bean Road, la larga y sinuosa carretera de Vier. Con ustedes, Carcass. niño a las almas perdidas. Pasaban los históricos Carcas con su nuevo EP y desde Inglaterra partimos rumbo a Finlandia para presentar el reciente trabajo de la banda de folk black metal Finntroll, sin dudas la más importante en esta disciplina, tanto por su calidad como por su larga historia. Vienen tocando desde 1997 y llevan 7 discos de estudio en sus haberes, además de discos en directo y unos cuantos EPs que fueron liberando a lo largo de estos 23 años de vida. El pasado 18 de septiembre nos presentaron Bredesbab, disco de 11 pistas distribuidas en 38 minutos de duración. Fue lanzado a través del enorme sello Century Media y representa su primer trabajo en 7 años. Un disco muy correcto en todos los sentidos, que respeta el sonido clásico de la banda y que mantiene la gran calidad de sus composiciones. Sin ser un género que particularmente me despierte mucho interés, este es un grupo que logra transmitir mucha fiereza, mucha oscuridad y versatilidad, donde el black metal es el principal protagonista y es aderezado de los típicos sonidos folk que le dan su identidad. Entretenido y recomendable lo nuevo de los fineses Finntroll, lo presentamos escuchando Ilaren. We'll be right back. de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Acabamos de escuchar a los fineses Fintroll y de Escandinavia nos vamos a Sudamérica para escuchar a los colombianos Inquisition. Desde hace unos cuantos años, con base en Seattle, Estados Unidos, una banda que no deja de sorprender por su calidad y que disco a disco logran superarse. Se iniciaron en 1988 en la ciudad de Cali y llegan a este 2020 presentándonos su octava producción titulada Black Mass for a Mass Grave, Misa Negra para una Tumba Masiva, lanzada el pasado 20 de noviembre mediante el sello Agonía Records. Más allá de todas las polémicas y causas judiciales que rodean a la banda, puntualmente a Dagón, su cantante, el disco es una exquisitez, black metal majestuoso, hiriente y penetrante, por momentos muy veloz y despiadado, pero generalmente todo se desenvuelve a medios tiempos, con melodías muy épicas y operísticas, bajando la velocidad hasta casi sonar a doom metal. Un disco bastante extenso, con 12 canciones que rodean los 6 minutos de duración, dando un total de 65 minutos en total, pero a pesar de esto, nunca se tornan tediosos, ya que las canciones son muy cautivadoras y expresivas. Tranquilamente, de lo mejor del año en black metal, un magistral álbum de los colombianos estadounidenses Inquisition. Presentamos Black Mass for a Mass Grave escuchando Luciferian Rise. Ancient one. Todas las emisiones del programa disponibles en nuestro blog, El Misterio de las Almas Perdidas.blogspot.com. Tremendo lo nuevo de los Blackers Inquisition. Y damos vuelta a la página para adentrarnos en la nueva placa de los suecos Revolting, excelente banda de death metal fundada en el año 2008. Desde su nacimiento se han mostrado sumamente prolíficos, editando nuevo material cada año, mayormente discos de larga duración y algunas otras veces EPs o splits. Son 7 los trabajos de estudio que tienen en las calles, y el pasado 27 de noviembre fue el día señalado para que esta aplastante banda sueca diera a luz su nueva obra. La misma se titula The Shadow at the World's End, La Sombra en el Fin del Mundo. Salió a través de la discográfica Transcending Obscurity Records y está formada de 9 canciones, todas al estilo old school, que rondan los 3 minutos de duración, apenas 31 minutos en su totalidad. Disco imprescindible para los amantes de este género y de escucha obligatoria para este año. Calidad, brutalidad y nostalgia de punta a punta. Vamos a escuchar el tema que da el título al álbum. Con ustedes, lo nuevo de los suecos Revolting, The Shadow and the World's End. Misterio de de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Discazo acaban de editar los suecos Revolting, muy recomendable. Y seguimos en esta emisión bonus track del misterio de las almas perdidas, la sexta de este año, en esta ocasión dedicada a presentar discos de black y death metal de gran calidad editados a lo largo de este 2020, que por cuestiones de tiempo no llegamos a compartir en las emisiones oficiales del programa. Seguimos escuchando más death metal, pero ahora de corte melódico, técnico y experimental. Vamos a escuchar lo nuevo de Cult of Lilith, banda proveniente de Islandia, que se formó en el 2015. Habían debutado con un EP en el 2016 y en este pandémico año lograron editar su primera larga duración. El mismo se titula Mara. Salió el pasado 4 de septiembre a través del sello Metal Blade Records. Se conforma de 8 canciones de una notable calidad, con una propuesta bastante fresca, que en 36 minutos pulverizan los oídos con una exhibición de categoría y una alquimia de distintas variantes de sonidos verdaderamente asombrosa. Un debut impecable el de estos islandeses que estoy seguro habrá sorprendido a más de uno. El guitarrista y fundador del grupo, Daniel Hannesson, comentó: "La intención fue componer un disco diverso, con distintas influencias fusionadas en un paquete de metal extremo. Una intención que sin dudas se logró y ha agradado a gran parte del público del metal extremo". Notable el debut de Cult of Lilith, una de las gratas sorpresas que nos trajo este 2020. Lo presentamos escuchando Purple Tide. We'll be right back. te vayas. El misterio aún sigue sin resolverse. Terrible álbum debut ha logrado la gente de Cult of Lilith. Y ya entrando en el último rato de programa, nos vamos a Norteamérica a escuchar un poco de black metal tradicional a cargo de Cultus Profano, banda de Los Ángeles, California, nacida en el 2016. Habían sorprendido en el 2018 con un excelso disco debut titulado Sacramentum Obscurus, recogiendo una gran aceptación, y este año el dúo nos presenta su segunda obra, Accused Possession, lanzada el 28 de agosto mediante la discográfica de Vemur Morti Productions. Siguiendo la línea de su antecesor, el disco está repleto de los clichés del género, temática ocultista, misticismo y odio hacia toda religión. Ellos mismos describen su forma de crear música como composiciones herejes motivadas por un juramento de sacrilegio. El álbum se conforma de 7 piezas, dando un total de 46 minutos, un disco que no aporta nada nuevo al género, más que la intención de perpetuar la música oscura y maldita nacida en la gélida Noruega. El motivo que logra que sus canciones sean reconocidas y aclamadas por el ambiente del black metal es nada más y nada menos que la gran calidad de sus canciones, la tremenda producción de sus discos y por supuesto la promoción que se le está haciendo a esta banda. Si les gusta el black metal de la vieja guardia, denle una oportunidad a este Accused Possession. Lo nuevo de los americanos Cultus Profano. Compartimos con ustedes el opus Tenebris Venit. Yeah! El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Pasaban los americanos Cultus Profano con su traditional black metal, y es momento de presentar el último disco de esta emisión bonus track del misterio de las almas perdidas. Espero hayan pasado un agradable rato a puro death y black metal. Saben que pueden escucharnos todos los lunes a partir de las 21 horas de Argentina a través de nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Vamos a bajar el telón del aquelarre pagano del día de la fecha con death metal old school, gestado por una banda nacida hace poco menos de una década. Hablamos de los californianos Skeletal Remains, grupo nacido en el 2011 con la explícita intención de rendir tributo al sonido creado por los gigantes del death metal. Ya cuentan en sus haberes con 4 trabajos discográficos, el más reciente de ellos, The Entombed of Chaos, lanzado el 11 de septiembre de este año a través del sello Century Media. Brutal lo que suena a esta banda, un sonido verdaderamente aniquilador, sin dudas de las mejores bandas de la actualidad que se dedican a clonar los sonidos del death metal más clásico y directo. Hay muchas, pero Skeletal Remains es una máquina de triturar cuellos, que no para de editar discos sólidos, contundentes y llenos de técnica. Esto fue todo por hoy, amigos. Suena en el final del programa Skeletal Remains. Esto se titula Dissectasy. reencontramos en la próxima emisión. Esto fue El Misterio de las Almas Perdidas.